Bienvenidos a Planos y No Planos, con Jesús Sandoval y Asael Canto, un lugar para dejar volar tu imaginación. No Planos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, aquí en el barrio chino. Y bueno, este es nuestro cuarto programa ya, es el segundo programa en el que estamos en este horario. Y el día de hoy es un día muy especial, porque es el primer lunes de vacaciones de Semana Santa. Para mucha gente, ¿no? Evidentemente para mí no, yo aquí sigo haciendo un montón de cosas, a pesar de que en teoría estamos de vacaciones. Y bueno, el día de hoy no tenemos un invitado en sí, no es porque no lo haya conseguido o porque todo mundo ande de vacaciones, sino porque esta semana ocurre un evento que realmente es importante dentro de mi vida. Y se trata de que gracias a, pues a mucha gente que nos ha estado apoyando, vamos a publicar el primer libro por parte de El Pato con Canclas, que es un libro de mi autoría que lleva por título Una niña que no aprendió a esperar. Y aprovechando que pues tengo un programa de radio y que aquí puedo hacer lo que me venga en gana, el día de hoy vamos a hacer la lectura de algunos de los textos de este libro y vamos a hablar un poquito de él, muy brevemente. Yo espero que la semana que viene ya esté acompañándonos de nuevo Asael Canto, que le mando un saludo enorme donde quiera que esté. Creo que está lavando su ropa en su casa, felizmente. Y bueno, vamos a comenzar este programa con un fragmento de un concierto de Love of Lesbian. El concierto se llama Los últimos días de 1999 y las dos canciones que vamos a escuchar seguidas son 1999 y 2009, que entre ellas narran la historia de una relación que tras 10 años de estar separados vuelven a encontrarse. En cuanto regresemos vamos a leer algunos de los textos y voy a hablarles un poquito más de este libro. Entonces vamos con esto que se llama 1999-2009 de Love of Lesbian y esto es Planos y No Planos. Son los últimos. La noche que el 99 llegó hasta abril. Ya no hay ganas de seguir el show. Ni de continuar fingiendo. Solo quiero ser espectador. Y las artes. ella lo lleva bien. Está aliviada, ¿ves? Todo acaba bien. Te dice, fíjate, mira mis manos, ¿ves? No pesa nada, ¿ves? Está flotando, ¿ves? Unas ganas de seguir el show, mira continuar fingiendo y en un tren de comedor, solo un fin entero que pregunta qué pensaba el guión. Debe estar bastante enfermo, fue el estreno del director, le caerá de premios. Ya me dio este viaje, hay hábitos que no quieras bajar. I així va acabar 1999 amb un taxi que vam agafar plegats i del qual ens vam baixar per separat. Això fa 11 anys i pico ja, fins avui, que us hem volgut explicar aquesta història, que espero que us hagi agradat o fet sentir una mica pròpia. Gràcies. 4 millas después de que el aire cercano lo detecta por fin te ignaste cumplir con la cita inaudible. Y me alegro, y me enfado a la vez. Después de estudiar con cuidado este caso, ejerciendo a la vez de fiscal y abogado, de juez imparcial, sentencia del maestro, diciendo que el fallo más grande pasó por guardar solamente los días más gratos y olvidar los demás. Mirarte de frente, admito en voz alta que no pocas veces he sido tentado a coger la esperanza, lanzarla sin más a la fosa común donde yacen los sueños que nos diferencian. Tal vez has pensado en renunciar. Yo no. A la vuelta inerte, tú nunca callará. A la vuelta inerte, tú nunca callarás. Tal vez has pensado en crecer más, más no. Tal vez te conseguiste equilibrar. Y al cruzar la línea, los dos ganarán. Voy a romper las ventanas para que lluevan cristales. Ven a romper las ventanas, ven a gritar como antes. Ven a romper las ventanas y hacer del caos un arte. Voy a romper tus ventanas y voy a entrar como el aire. Això s'acaba. Gràcies a tots els que heu fet. Heu sigut part de 1999, la gent dels videoclips comandats per Marta, tota la banda, l'equip tècnic, Music Bus, tots vosaltres sobretot. Moltíssimes gràcies. Esperamos que dentro de 10 años, si pensáis en el 2019, 2020 o algo así, en el 2009, 2010, 2011, y lo recordáis, que por un momento os vengamos nosotros a la cabeza, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Y estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar un poquito de este primer libro que estamos publicando por parte del Pato con Canclas, que lleva por título Una niña que no aprendió a esperar. Es un libro que se divide en dos partes. Es de mi autoría, como comentaba al principio. La primera parte es un diario de 30 días que comienza el 19 de mayo de 2016 y termina el 19 de junio de ese mismo año. Y la segunda parte es un poemario que se compone de... no recuerdo cuántos poemas, pero son bastantitos. Y entre ambos se complementan. Cuenta la historia de lo que ocurre tras el final de una relación amorosa, de los cambios que se van presentando, de las ideas que uno va teniendo eventualmente que terminan siendo ideas pasajeras. Y bueno, los textos que vamos a compartir en este momento forman parte del poemario. Como les digo, el libro va a estar disponible en varios lugares de aquí de Guadalajara. Por medio de la página igual de Planos y No Planos vamos a estar dando los lugares en los que pueden adquirirlo. También vamos a llevarlo a San Luis Potosí, a varias cafeterías como el Octavo Arte, que ya por ahí nos vamos a estar viendo este jueves. Y bueno, este texto con el que voy a comenzar se llama Miserere. Y dice más o menos así. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por comisión o gratis. Por accidente y a propósito. Por tierra, por aire y sobre todo por amar. Que dejé mi camino y torcí los de otros. Que fui egoísta y mezquino. Que por miedo ahogué el amor. Que mi piel ardió en deseos y en deseos sucumbió. Que las palabras de otros en otro tiempo me hicieron perderme y romperme. Que cargué con culpas ajenas y acepté castigos que no me correspondían. Que en el viento fui palabras y hasta ellas las traicioné. Fui inconsecuente en mis promesas y dejé el agua correr en océanos de sed. Por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa. No soy mártir ni verdugo. Aprendiendo estoy. Bueno, este texto evidentemente habla respecto a cómo las personas eventualmente, cuando una relación termina, tendemos a culparnos a nosotros mismos. Bueno, vamos a ir con este segundo bloque de música, que es de Enjambre, ¿Por qué te vas? Y después vamos a escuchar... bueno, en un momentito regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. A continuación interpretaremos un cover de un artista que se llama Janet. Somos muy fanses de ella. Se llama ¿Por qué te vas? Contemplando la ciudad. te odio por la nota que dejaste al despertar, huyendo. Te odio por los días que has estado sin estar dentro de mí. Te odio por dejarme a medias antes de llegar al éxtasis. Te odio por tu boca que carece de verdad. Sigue así. Te odio como nadie en este mundo te odiará. Te odio como no se puede odiar a nadie más. Te odio porque siempre siempre sigues, siempre sigues, siempre sigues ahí. Te odio tanto que podría hacerte resucitar del miedo. Olvidaste mi alma al cuaderno en el que solías preguntar cuántos días quedan para vernos. Tengo el corazón a punto de estallar. Te odio como no se puede odiar a nadie más. Te odio, te odio, te odio. Estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Yo soy Jesús Sandoval. Y bueno, vamos a recordar un momentito a los patrocinadores, que son El Rincón del Carmen, Red Hot Sex Shop y Sumara, tienda de guitarras. Y bueno, les mandamos un saludo enorme, que sabemos que si no nos están escuchando ahorita, lo van a hacer más adelante con el podcast. Y bueno, seguimos hablando de esto que se llama Una Niña que No Aprendió a Esperar, que esta misma semana ya va a estar disponible en varios lugares, tanto aquí dentro de Guadalajara como en San Luis Potosí. Lo curioso de esta historia es que conforme va avanzando, uno pensaría, ¿no?, que el tiempo puede realmente llegar a curar las heridas paulatinamente, pero da la impresión de que la persona que habla cada vez se siente más herida, cada vez está mucho más atada a este romance. De hecho, bueno, la persona que habla es la que está hablando en este momento en el micrófono también. Voy a leerles un texto que se llama Silver Screen, que forma parte del poemario de Una Niña que No Aprendió a Esperar. Y dice: que te den un Oscar, actriz del método, Te metiste tanto en el personaje que ya no sabes cómo salirte. Se te corrió el maquillaje y los ojos se te pusieron rojos. Colocada. Te fumaste tu orgullo y no hubo viaje, ni nubes rosas. Tu vuelo inerte se estrelló en mis bobadas. Y es que yo improviso como nadie y tú vives atada al guión. Que te den un Oscar, hija de hiena, para que sirvan de algo tus ensayos. Horas frente al espejo, repitiendo que me odiabas, hasta creértelo. Enjuagándote mis besos en reproches ridículos. En las palabras de tus amigos, que cobardes te desean desde sus trincheras. Y me odian por tener en mi cama, no tu cuerpo, tu alma. Que te den un Oscar, y que suene fuerte la claqueta. Que de tanto repetir la escena, ya no me acuerdo si es real o si la inventé. O si la inventaste tú para mentirte a ti misma. Que suenen los aplausos y que el voto unánime del jurado deje tu nombre impreso en el paseo de la fama, como ya lo está en mi alma. Que la academia te aclame. Y por favor, que acabe ya esta película. Y si es en secuela y el coprotagonista no me supera, si no me lleva el ritmo y no aprende sus líneas, tú te lo buscaste. Las segundas partes nunca fueron buenas. Y bueno, esto se llama Silver Screen. Como les vengo diciendo desde que comenzó el programa, bueno, este libro va pasando por varias etapas. Ni siquiera son como progresivas, sino que son muchos saltos bastante vertiginosos conforme al ritmo de la historia. De repente resulta que ya acepté que esta persona ya no está. De repente es el peor día de mi vida porque ella no está precisamente. De repente el hecho de que se haya ido es lo mejor que me ha pasado. Y se va reflejando tanto en el diario como en el poemario. ¿Qué más les puedo decir sobre una niña que no aprendió a esperar? Bueno, que el diseño de la portada lo hizo Asael Canto, en coordinación con Carlos Aguirre, un amigo mío de San Luis Potosí. Las fotografías, bueno, la modelo se llama Denise Palomo, que es una chica increíble, que nos ha apoyado en varios proyectos, tanto de teatro como dentro de las mismas, pues de todo lo que se nos ocurre para representar dentro del Pato con Canclas. Que este es el primer libro que publicamos de manera completamente independiente, que las ganancias salieron pues de andar vendiendo separadores en la calle y de muchas cosas así. La verdad es que es algo que me enorgullece bastante. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que por ahí alguna musa existe que seguramente nos está escuchando, que hace un momentito mandó un mensaje y si oyeron que me perdí un poquito, pues cúlpenla más que nada a ella. Y bueno, este texto que voy a compartirles ahora se llama Autoestigma y forma parte también de este poemario. Y dice: te quiero. Más de lo que quiero estar vivo. Mucho más de lo que me quiero a mí mismo. Más de lo que puedo querer. Amo con pasión la fusta firme que fueron tus palabras marcándome la piel. 10 golpes bien contados en la espalda. Uno por amarte tanto. Otro por no hacerlo lo suficiente. 3 por ser tu fiel sirviente. Y 5 para remarcar. Estoy loco por tus gritos desesperados. Por tus rabietas de niña. Por el odio en tu garganta y el deseo en tu mirada. Muero por ser propiedad privada, por venderme a tus encantos y lamer tu tacón. Ser apenas hombre vivo para disfrutar herido del milagro del dolor. Porque amarte duele, y duele tanto que en contraste las caricias poco pueden aportar a este corazón masoquista que te ama con locura y no te deja de extrañar. Tu último golpe certero no causa menos placer, pues te fuiste y desde lejos me torturas con tu voz. Si despertas en brazos de un lobo, de un cordero, sufrirás como yo la misma herida de buscarte en cada cuerpo y no encontrarte a ti, porque amor aún late cada herida, cada beso, cada día que nos marcamos en la piel. La verdad es que este es como mi texto favorito. De hecho, bueno, también es la con el texto con el que abrimos un monólogo que tenemos que se llama Amor Atado. Que por ahí también vamos a estar presentándolo para finales de este mes. Yo sé que este programa parece más que nada un comercial enorme para darle de comer a mi ego. Pero pues la verdad es que estoy disfrutando bastante. Y bueno, sí, vamos a cerrar este programa con un texto más, que es el texto que de alguna manera le da nombre al libro. Dentro de este texto, pues incluso encontramos algunos anagramas muy interesantes. Sí, y bueno, se llama Una niña que no aprendió a esperar. Después de esto nos vamos a ir con música. Tenemos por ahí a Carlos Sadness con Miss Honolulu. Y por último tenemos a Beli Basarte con Allí donde solíamos gritar, un cover de Love of Lesbian. Que bueno, ¿Por qué te vas?, por ejemplo, y 1999 son temas que incluso son mencionados varias veces en el diario. Por eso me pareció importante ponerlos en este programa que estaba dedicado a una niña que no aprendió a esperar. Y esto dice así. Grandes alas brillan yertas. Apenas quedan recuerdos de la historia más bonita del mundo, del amor más grande, el que el tiempo, el odio, el dolor o la distancia no borrarán. Jamás esperé ser un segundo y borrarme de tu piel, sin meditarlo, escurrirme hasta el suelo. Aprendí a ser invisible y a guardarme las ganas. Tú aprendiste impaciente a saciarlas con las manos. Yo que quise darte el paraíso, viéndote inmersa en ese averno, me rasgo las vestiduras, las venas y hasta los sueños. Mi niña, mi amor, el amor de mi vida, mi ángel. Yo que fui tu hombre, tu guardián, tu dueño por un instante, hoy no somos nada. Los nombres carecen de valor y me lamento con tinta, aunque no sirve de nada. Del vicio al hecho hay vacío y entre tú y yo no hay nada. Me planteo ideas que jamás llevaré a cabo, detalles que a mil gritos te ampliaría en un te amo. Yo siempre seré tu amor de mente y tú para mí serás esa niña que no aprendió a esperar. Y bueno, con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Le mandamos un saludo por ahí a la musa, que sabemos que nos está escuchando, que hace ratito nos mandó un mensaje. Le mandamos un saludo también a Sahel Canto, que esperamos que ya pronto esté por aquí. Y bueno, la semana que viene nos escuchamos en esto que se llama Planos y No Planos. Recuerden que estamos los lunes a partir de las 5, que pueden contactarnos por Facebook a través de nuestra página que se llama precisamente Planos y No Planos. Y que a partir de este viernes ustedes ya pueden conseguir su propio ejemplar de Una niña que no aprendió a esperar. Espero de verdad que lo disfruten tanto como yo al escribirlo. Y bueno, vamos con un poquito de música. Muchas gracias. Volamos con destino a Honolulu. Rogamos que se peinen y luzcan sus mejores cabelleras, por lo que pueda pasar. Cuando me acabe de peinar, oh, oh, no admite discusión, no se puede negociar, no hay no. Thank you. no se puede negociar, my love. Te voy a matar cuando me acabe de peinar. No admite discusión, no se puede negociar. Y cuando pienses en mí, me envían todos los hombres del mundo. Y a quien yo amaré, te observará y querrá ser como tú. Mis Honolulu, mis Honolulu, mis Honolulu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lulu, oh, oh, oh. Nadie te echará de menos, menos tú. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 20 horas a través de Radio Cartón. Planos y no planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación.